Se me olvidó lo que había dicho. Esta es la segunda toma de nuestro podcast porque tuvimos problemas técnicos con la primera, pero no sé, estoy decepcionado. Siento que fui tan carismático en la primera y ahora es como, no se me ocurre qué decir. Habíamos partido hablando sobre... Se me olvidó, el Alzheimer. Ustedes saben, ya, es un tema recurrente. Es que no, ¿está en el plan auge? Creo que sí, no estoy seguro. Debería. Pero bueno, habíamos prometido hablar hoy sobre la comedia y lo políticamente incorrecto, pero... Nos arrepentimos, somos cobardes. Nos arrepentimos. No, no, en verdad decidimos que había un tema mucho más apremiante. De todas formas, el tema de la comedia va a ser nuestro próximo capítulo, lo prometemos. Pero hoy necesitábamos hablar urgentemente sobre... series con mujeres bacanes. Creo que es un tema que siempre nos ha interesado a nosotros y al que siempre estamos regresando. Sí, y últimamente nos como que se han producido hartas cosas bacanes en el ambiente, como que, o sea, partiendo por lo que había, o sea, ya no sé qué decir tampoco, la vejez, ¿cachai? No, pero queríamos hablar de un par de series que se hicieron este año y un par de series que están vinculadas de una u otra forma con las que se hicieron, o sea, con las series que están como ahora muy en boom. Así que vamos a empezar hablando de... Sí, empezamos con Killing Eve porque hablamos de la Phoebe Waller-Bridge. Le auguramos un gran futuro desde nuestro pequeño... Aquí con nuestro oráculo, claro. Que es la barriga de la Antígona. Yo la froto y la Antígona sí. Me dice, no, a esta chiquilla le va a ir bien. Me encanta la Antígona. Sí, habíamos hablado sobre Killing Eve y sobre Glow. De esas dos cosas estábamos hablando. Sí. Para empezar. Exacto. Y habíamos dicho cosas muy interesantes, que ahora vamos a tener que decir de nuevo, sorry si no se notan tan espontáneas, pero es que las acabamos de decir. Estábamos hablando de como que Killing Eve, como es una serie que no es una comedia abiertamente, sino que forma parte de esta como categoría híbrida que son los dramedy, que... comentábamos que, no sé, han tenido demasiado impacto en nuestra generación. Sí. Cuando funcionan, igual no es fácil de hacer. Lo que tiene Killing Eve es que es como la versión dramedy de Hannibal. Eso sí, decíamos. Sí. Pero en realidad, en vez de estar uno sufriendo, pensando que Will no se va a quedar con Hanny o algo así, como que lo pasáis demasiado bien. La serie es bacana, sí, demasiado entretenida, sin que se vuelva una caricatura, lo que es súper fácil porque, bueno, en realidad nunca explicamos de qué se trataba Killing Eve, así que ahora lo vamos a hacer. Es una serie, está la Sandra Oh, que es una detective en Gran Bretaña. Gran Bretaña, uy, ¿quién le dice Gran Bretaña? Bueno... Es el nombre correcto, ¿cachai? En el Reino Unido. Y se enfrenta como a un... O sea, hay un par de figuras políticas como relevantes que han sido asesinadas como con poco diferencia de tiempo alrededor de Europa. Y mientras están todos persiguiendo, haciendo el perfil del asesino, ella sugiere que quizá es una mujer. Porque las mujeres, o sea, todos los asesinatos de ese tipo, a pesar de que el modus operandi de cada uno es distinto, todos tenían en común que se trataba de como personalidades de high profile en la política y que habían sucedido en lugares muy públicos. Entonces, Eve así sugiere que quizás es una mujer porque es uno pasa más desapercibida, como que... El prejuicio de que las mujeres no podemos ser asesinas en serie, no sé qué onda ustedes, qué piensan eso de nosotras, claro. Nos hace obviamente no tener el resguardo que uno tiene cuando está, no sé, con un grupo de, cuando está caminando por la calle y hay un grupo de hueones y uno cruza, ya, ese cuidado uno no lo tiene cuando hay un grupo de mujeres en la vereda, caché. Es cierto. Y la serie se trata de ahí en adelante como de la de esta asesina en serie que tiene una personalidad demasiado exquisita, decía, porque Es como un personaje demasiado adorable. De hecho, la presentación del personaje yo encuentro que es de las escenas más ricas que he visto en mucho, mucho tiempo. No sé si te pasó lo mismo, Carlos. Cuando está en Sí, el café con la niñita. lo encontré muy. Soy pésimo con los adjetivos, pero me llamó al tiro la atención. Dije, ya, esta es una gran escena de apertura. Desde el primer momento. Sí, de presentación de personaje, de todo. Siento que esa. Es visual, no usa diálogo. Y es Sí, demasiado es muy elocuente, elocuente. como. Sí, Sí, esa es muy es. elocuente, sí. O sea, ahí te queda claro quién es ella, ¿cachai? Como que no necesitáis Sí, más que eso. sí. Eso es. Esas son las mejores escenas, cuando se deshacen del diálogo porque no era necesario y en gestos súper simples te dicen exactamente quién es el personaje. Como esa vez que vimos Lego Batman, ¿te acuerdas? En el fondo había que contar la soledad de Batman en su casa y te contaba como esa secuencia donde él estaba calentando su comida. Y era fantástico, es todo lo que se necesitaba. Es que de eso Estaba se muy bien hecho, trata, sí. o sea, al final de eso se. Por eso uno ve películas, si no uno vería la vida real, ¿cachai? La gracia, porque aunque ustedes no lo crean, lo que pasa en las películas no es verdad. Entonces, está todo. No, yo me acuerdo que siempre. No me acuerdo qué profe en la U nos decía que no se podía grabar la nieve y usaban como esas cositas como de Plumavit para fingir que era nieve en las películas porque la nieve se ve falsa en cámara. Y yo Claro. siento que eso es como demasiado como una muestra de lo que es el cine en realidad. Que el cine tiene que, para poder retratar la realidad, se da unas vueltas súper largas, que uno podría pensar que lo más fácil es poner la cámara ahí y ahí está la película y chao. Y no, pues no funciona así. Las cosas que. La nieve no se ve como nieve en la cámara. Entonces hay que entrar a picar, digamos. Sí, Y por eso uno cierto. agradece mucho cuando la gente hace su pega y hace las secuencias de presentación de personajes como Dios manda, ¿cachai? Con un ahorro como de. Economía narrativa es el término que se usa generalmente. Está tan bien utilizado cada plano, cada recurso, que no necesitáis más. O sea, hace evidente que la simpleza no tiene por qué ser menos efectiva, ¿cachai? Que no Exacto. necesitáis, no sé, efectos especiales y todas esas cosas. No sé, ¿cómo es la presentación de personajes de Black Panther? Hablamos, perdón, hablamos sobre Black Panther y que Carlos tiene algo importante que decir. Ah, sí, habíamos hecho una especie de prólogo, o sea, sí, prólogo inicial, donde yo aseveraba muy controversialmente que no me gustó Black Panther, no me gustó Pantera Negra, porque encontré que era súper. Ahí vamos a poner un audio ahí. La encontré súper insípida, encontré que era. No me acuerdo qué dije, pero es que era. Siento que la mejor forma de describirle es una onomatopeya. Es Claro. como. Siento que no, de hecho no recuerdo cómo se introduce ni al personaje de Black Panther ni al antagonista del personaje de El Mijito Rico. Yo de hecho no me acuerdo de nada. No me, o sea, claramente me acuerdo del cuerpo de Michael B. Jordan. Lo tengo grabadísimo en fuego en mi cabeza, pero. En términos cinematográficos de narración, no me acuerdo de nada de la Yo película. tampoco, Nada. ¿sabéis qué? Lo pienso. Me acuerdo que había una pelea, que alguien se caía al agua, eso me acuerdo. Ah, Me acuerdo sí. que estaba este tipo que me encanta, que aparece en American Crime Story, que era como el papá del Michael B. Jordan. No, aún no me acuerdo, ¿cachai? Así de O sea, olvidable. yo me acuerdo porque a mí él me gusta mucho y él ahora está trabajando como en This Is Us, esta otra serie. Ah, el Sterling K. Brown. Me encanta, me encanta, me fascina. Como que puedo ver cualquier wea Sí. en la que aparezca. Me encanta. Sí, es muy buen actor. Sí, yo tenía tantas ilusiones como, oh, va a estar ahí, va a ser tan bacán. Y es como, weón, sale en una escena y una escena de mierda. Ni siquiera es como la escena introductoria de Killing Eve, que es una escena bacán, ¿cachai? Sí. Bueno, a todo esto estábamos hablando de. o sea, Pantera Negra salió a colación porque hicimos un prólogo sobre lo que era. Yo te había comentado que había escuchado el podcast de Bret Easton Ellis y que me parecía admirable que el hombre fuera tan elocuente, lúcido y que no le tuviera miedo a ser políticamente incorrecto, que yo encuentro que es un gran valor en estos días. A mí sí, siento que se le agradece que para él ser honesto sea más importante que como seguir consagrándose con el público, porque una persona como en la posición suya, con la fama que él tiene, podría perfectamente trabajar y decir cosas para agradar a las masas, ¿cachai? Como para no perder ese estatus que él ya tiene, que construyó, o sea, y que adquirió de muy chico cuando salió Menos Sí. que Cero, ¿cachai? Pero él no lo hace, ¿cachai? Y no es porque sea un tipo que es como que disfrute la polémica, ¿cachai? Como No, esos para nada. rostrillos de tele que van ahí haciendo escándalo para estar ahí como en las portadas, no, para nada. Es porque en verdad es un tipo súper honesto, es como. Y eso Sí. siento que es súper valioso. Puede uno o no estar de acuerdo con algunas de sus Por posturas, supuesto, por supuesto. pero el hecho de que las diga y no tenga reparo en Reparos, ¿sí? sí, me parece como muy importante. Y además que es una persona que tiene como observaciones súper interesantes sobre lo que está pasando en la industria como cultural gringa. Siento que me pasa, yo soy súper ñoña, entonces cuando yo escribo de cosas, igual reviso como lo que han escrito otros críticos, así como en páginas gringas, a ver como que, Yo para creo que hacer. eso es como lo que hay que hacer un poco, contextualizarse y... Pero yo lo hago siempre, trato de leer como la mayor cantidad de cosas posible, igual tengo como mis sitios regalones que me gusta como leer, y me ha pasado últimamente que siento que es como si leyera casi los mismos textos en distintos lugares. Que me pasa que es uno de los problemas de como restringir tanto lo que se puede o no se puede decir, ¿cachai? Sí. Obviamente se tiende como a estandarizar las impresiones y me pasa cada vez menos que encuentro como reflexiones realmente interesantes sobre las películas o las series. Y me ha desilusionado N. Y Bret Easton Ellis siempre me ha parecido que tiene posturas que son comentarios que son súper novedosos, como que no he escuchado, no he leído en ningún otro lado. Y bueno, atinados también, como pertinentes dentro de lo que está diciendo. Y eso, como el ser capaz de producir una crítica que sea, que no parezca como un collage de lo que se dice en Twitter, me parece que es como tan refrescante y tan necesario ahora que tenemos Sí, sí. que procesamos las opiniones así tan rápido y tan livianamente, Sí, es súper loable lo que hace. Igual habíamos comentado que, bueno, yo escuché uno, que era el último, y hace tiempo que no sube nada, pero me parece que es una escucha muy relevante. Muy, muy, muy relevante. yo escuché, pero me parece que ya no está disponible, el de Carpenter. Oh, y era una joya de podcast, porque Carpenter también hablaba de por qué él dejó de hacer películas. Contaba cómo lo estafaron y cómo pasaba que, no sé, por los estudios al final están tratando de hacer todos la misma película, entonces como que ya no hay espacio para ser tan creativo, ¿cachai? Entonces él hablaba de cómo se aburrió y de ese ambiente tan tóxico. Era súper interesante la reflexión de uno de los grandes del cine. Yo siento que John Carpenter está súper Sí. subestimado porque está puesto como la categoría de culto, como cine de culto, pero a mí me parece que cinematográficamente hablando él ha entregado muchas joyas. O sea, La Cosa, yo creo que es una de las grandes películas de los 80. Y siento que es algo que tú comentabas la vez anterior. Eso de que cuando las películas tratan de ser panfleto, como que cuando tratan de decir algo que está por fuera de la película, siento que Carpenter es uno de los pocos que logra hacer crítica social sin que el objetivo de la película sea ese. Exacto, sí. O sea, Halloween es como un retrato de la clase de media gringa. Antígona, deja de desenchufarme el computador. Disculpen estas cosas, esto de tener guagua. Sin querer serlo, o sea, sin darse ínfula de como ser la película social de la época, No, no, es ya ahí sí. porque es la forma en como Carpenter veía el mundo, ve el mundo, veía a su generación y a su país. Y pasa Claro. también, quizá de forma un poco más sutil, con la cosa. Antígona, no muerdas el cable, córtala. Pasado, claro, con la cosa, bueno, y con They Live, y desde el principio, desde Dark Star, como que Carpenter, para mí es uno de mis favoritos, como que uno de mis regalones. Bueno, para volver al tema, bueno, nos disculpamos porque estamos tratando de hacer una especie de reconstitución de los temas que habíamos expuesto tan elocuentemente en la primera toma, pero tuvimos problemas técnicos, entonces estábamos como tirando todas las weas y como tratando de recordar lo que dijimos. Pero sí, no nos funciona muy bien. Pero creo que hemos hecho un trabajo relativamente decente hasta el momento. Me acuerdo que algo de lo que hablamos, que era súper importante, y que tú lo mencionaste, fue que nos admirábamos del tono de Killing Eve y de Glow también en extensión, que fue cuando hablábamos de la mezcla entre drama y comedia. Cómo lograr que esa mezcla fuera mucho más orgánica y que no se interrumpieran mutuamente. Y lo que te estaba contando al respecto es que yo había visto un ensayo en YouTube sobre el cine de Shane Black, que es el guionista de Duro de Matar, que es un tipo súper agudo, súper muy chistoso, que hizo dos películas que a mí me gustan mucho. La primera es Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr. y Val Kilmer, donde Val Kilmer hace de un detective gay. Es muy chistoso. Y la otra era The Nice Guys, que la hizo hace un par de años con Ryan Gosling y Russell Crowe. Y es un tema que yo igual he pensado mucho personalmente. No estoy sacando todas mis opiniones desde ese ensayo. Pero de YouTube, claro, no estoy repitiendo contenido así de cara raja. Yo lo he pensado bastante y es que hablamos sobre la consecuencia, sobre cómo la forma quizá más orgánica, más realista de representar la mezcla entre drama y comedia era usar la comedia de forma que no omitiera las consecuencias de ciertos actos para los personajes. ¿Cachai? Que no sirviera como para esconder bajo la alfombra los efectos que tenían ciertos nudos en la trama para los personajes, para sus relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. El no esconder, por ejemplo, no sé, que es algo que hablábamos también, que siento que pasa en Glow. Que no tiene miedo de usar comedia, pero al mismo tiempo contarte que esto también tiene un peso para los personajes, que también cambian, que también tienen sufrimientos, que son personas reales al fin y al cabo. Y eso es un gran. Es muy difícil. Difícil, sí, es súper difícil. Pero creo que al final se trata de honestidad nomás. Hay que ser honesto. Sí, ¿Cachai? hablábamos un poco de cómo ese tono en Glow funciona súper bien porque tienes esta contraposición de de este otro tipo de humor que es Glow como programa, dentro del programa, digamos. Claro, Porque el claro. público que sigue Glow, como estas Gorgeous Ladies of Wrestling, Sí. es un público que le gusta la televisión basura, como Obvio. que disfruta de los estereotipos, que se casa, o sea, que de verdad le apasiona que la tipa de la Unión Soviética venga a secuestrarle la guagua a la tipa de Estados Unidos, ¿cachai? Que es como esposa trofeo y todo lo demás. Siento que está como contrapunto y que de inmediato como que eleva un poco el comentario que está haciendo la serie sobre el momento en que vivimos, de cómo funcionan los estereotipos y de por qué funcionan los estereotipos, ¿cachai? De por qué nos sentimos cómodos con Soya, o no me acuerdo cómo se llama el personaje de esta niña que es como la terrorista, o la Fortune Cookie, o la Sí. Welfare Welfare Queen, sí. Queen. Como que en el fondo lo que nos está diciendo es, oye, nosotros no somos los que estamos viendo esta serie sobre estas mujeres súper maduras, nosotros somos los que disfrutamos el público dentro de Glow, ¿cachai? Que disfruta esta serie mala sobre mujeres que luchan, ¿cachai? Que son. Claro. Y que, bueno, es un poco la dinámica de los shows de lucha libre, aceptémoslo, tampoco es que no son los shows de lucha libre, no son una película de Bergman, no son un estudio de personaje. Claro, Yo veía claro. mucho cuando era chica la WWE, así, también hago mi mea culpa, no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que reconozcamos que esos son las claves en las que opera ese tipo de ficción, ese tipo de entretenimiento Claro, nomás. sí. ¿Cachai? Sí. Y la serie entonces además se da el lujo de hacer como ese otro comentario de como, oye, así funciona la tele, ¿cachai? Y así como es difícil para las mujeres tratar de triunfar con un programa como este en los 80, también es difícil hoy en día. También tienen que estar probando constantemente que son lo suficientemente buenas como para ir en el horario y compartir pantalla con el resto de las series tan buenas que hay de hombres, ¿cachai? Entonces, eso es como una de las cosas bacanas que tiene Glow. Y en esta segunda temporada tú todavía no la ves, ¿cierto? La segunda, no, todavía estoy en el capítulo 5, me parece, de la primera temporada. Ya. Bueno, la segunda temporada me gusta porque como que se dan permiso de ser muy experimentales y oh, encuentro que es la raja, como que tienen un pequeño spoiler, pero igual es bacán que no te va a quitar las ganas de verlo ni te va a adelantar lo que pasa. Pero tienen sus momentos súper Monty Python que los amo, así me encantan. De verdad que yo Ya, así como, bacán. ¡ah! ¡Es bacán! ¡Me encanta! Me la vendiste. Me la vendiste el tiro. Qué bueno, yo debería dedicarme a esto, ya vender series. Porque eso es loco. Hacer pitching. Sí, Sí, la verdad. loco. Cualquier cosa que esté basado, que tenga reminiscencias a Monty Python, para mí es un sold. La vendió inmediatamente. Siento. A propósito para nuestros auditores, si no han visto nada de Monty Python, aprovechen que me parece que aún está en Netflix, está la serie completa y están las películas. Está La vida de Brian, está The Meaning of Life y Holy Grail. Véanlas porque son Necesaria. necesarias, son torres cúspides de la comedia mundial, no solamente comedia británica. Y quiero hacer. Sí, son masterclass. Como. Sí. Vean eso y después conversamos. Como que antes de eso Sí, no, después no, no conversamos. podemos. Estaba yo viendo un video de YouTube como el año pasado. Este clip de los Monty Python que era como una cumbre de, no sé, dictadores o algo así. Y estaba como Stalin, no sé. No me acuerdo o sea, como que no me acuerdo en verdad ahora de cuál era exactamente el clip, pero el tema es que Terry Gilliam hacía de Mao. Y yo Sí. voy, lo vi, me caí de la risa, obvio. Todo muy Monty Python. Y después empecé, no sé por qué hice la soberana estupidez de empezar a scrollear los comentarios. Y había un comentario de una niña como que estaba súper enojada y decía como, ay, ¿quién es ese weón que se está haciendo pasar por un asiático? ¿Qué onda? Así como que no respeta la representación de los asiáticos porque hay un hombre blanco como que encontraba que era súper ofensivo. No, wey, porque Terry Gilliam estuviera como personificando a Mao. Oh, yo dije como, eso no entender ni la raíz de los Monty Python. Era como, weón, una niña que Qué jamás ha triste, visto Monty Python en weón. su vida. Y yo así como, amiga, éntrate, en serio, así como, devuelve tu conexión, Edúcate. sí, como, si vas a ocupar internet, ocúpalo para educarte, no para hablar weá, nadie te preguntó tu opinión. Entonces, yo decía como, qué vergüenza, te juro, así como que me moría de vergüenza, de, ¿cómo puede vivir, ir por la vida con tamaña ignorancia, gata? Sí, bueno, sí, yo también me he encontrado con comentarios así y siento que hay que, no sé, hay que desarrollar como una especie de impermeable emocional para pa no dejar que esas weas te den raya, porque de verdad, weón, uno se topa con cada estupidez y no sé. De que en serio, así como, amigas, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Así que si ustedes no quieren cometer los vergonzosos errores de estas chicas en internet, vean los Monty Python, están en Netflix. ¿Qué más? Sí. Ese era un paréntesis que estábamos haciendo, que estábamos hablando. Estábamos hablando de Glow. Ah, yo te decía que la Sí, segunda ah, temporada había sí. tenido sus momentos muy Monty Python, por eso. Ya, bacán, bacán. Ya, ¿qué sigue en nuestra lista entonces? Hablamos de Killing Eve, hablamos de. Hablamos de Glow, y a propósito de Killing Eve, auguramos un muy buen futuro a Phoebe Waller-Bridge, y eso nos lleva a que tenemos que hablar de Fleabag. Como necesario forever. Si ustedes no han visto Fleabag, no sé qué están haciendo escuchando este podcast y no están viendo Fleabag, ¿cachai? Sí, están contractualmente obligados, o sea, como la nota al pie de página de entrar a escuchar este podcast es que ustedes deben ver Fleabag ahora, en este mismo momento. Es como bibliografía obligatoria, algo así como. Y no lo van a agradecer si tampoco es de pesado. Sí, yo me sorprendí, Carleta, o sea, tú me la recomendaste y yo también tengo que hacer un mea culpa. Cada vez que tú me has dicho así como, bueno, ve esta serie y yo me demoro como 2 años o más en verla. Me acuerdo cuando me dijiste así como, bueno, ve Hannibal, yo dije como, ya, sí. Me demoré no sé cuánto tiempo en verla y después como muy estúpidamente te dije, ay, Geralt es la mejor serie que he visto en la vida, lo siento, no sé por qué no la vi antes. Y me pasó lo mismo con Fargo, no sé, y no sé qué otra serie me ha recomendado, pero siempre igual a mí, la misma wea. Así que ahora busqué enmendar mis errores y dije ya, le voy a hacer caso a mi amiga, a mi querida amiga, y la bajé al tiro y la vi y weón, me enamoré al tiro. La encontré. Es tan hermosa, es tan linda. A ver, Fleabag es sobre una mina treintona. Inglesa, británica, que bueno, esto está basado en un stand-up, me parece, que había hecho ella antes. Es una mina que como que tiene un poco la cagada en su vida, por así decirlo. ¿Cachai? Como que tiene una relación turbulenta con él, con su pololo, y como que terminan y no. Pero lo más importante es que recientemente existió, o sea, tuvo una tragedia en su vida, que es que su mejor amiga se suicidó. Y la serie es muy corta, tiene como, creo que son 6 capítulos. Son solo seis, sí. Sí, es muy cortita y los capítulos son de media hora. Pero es muy chistosa y también es un personaje femenino que no se ve, no se ve, no lo había visto en ningún otro Lo lado. que me parece maravilloso. Siento que ese es como el 90% de por qué es necesario verla. Yo también, cuando la. O sea, yo la vi, la empecé a ver cuando terminé Killing Eve, porque Killing Eve no fue suficiente, ¿cachai? Entonces yo necesitaba llenar el vacío en mi corazón. Y todo el mundo decía que era súper buena, que era como la mejor serie del 2016, que era una obra maestra. Y yo, a ver, ya, ¿qué tan obra maestra? Y bueno, sí, súper sí. La película. Me sorprendió también por lo mismo, porque. La encontré muy humor inglés al principio, Sí. entonces como que yo sentía que estaba dentro de mi zona de confort del humor británico, ¿cachai? Como, ya, sí, era un poco una mezcla de cosas que un poco ya había visto, pero este giro dramático que tiene me pareció brillante, en realidad. Que, o sea, sí, está presente no, desde el principio. O sea, nosotros desde el principio nos enteramos de la muerte de su amiga. Pero la forma en cómo la afecta, o sea, la real... Solo nos enteramos como del enunciado, ¿cachai? Como, ah, mi mejor amiga se suicidó, en el fondo. Pero todo lo que se relaciona a su... A esa amistad se va desarrollando conforme pasan los capítulos y al mismo tiempo se va mostrando la relación que ella tiene, como su amiga era un poco un refugio, como ella tiene también una relación conflictiva con su familia, con su hermana, etc. Entonces, siento que ella partió siendo un personaje súper choro, como, como un poco Sex and the City. Y termina sé, siento que termina como un personaje de todo sobre mi madre, así un personaje totalmente devastado, solo, pero al mismo tiempo como que me sorprendió que pasara eso, es como ¿qué? No lo vi venir y fue tan rico porque me hizo sentir tan cerca del personaje. Sí, me pasó algo muy parecido. O sea, obviamente no vamos a hacer spoilers, pero la serie juega con un poco con qué tan identificado te puedas sentir tú con la protagonista, creo. Pero a fin de cuentas, el último capítulo, la revelación final, por así decirlo, a mí por lo menos no me distanció. Yo me sentí más cercano a ella porque precisamente sentí que era tan humana, tan humana, tan frágil, como tan vulnerable, como, bueno, esto es perfectamente plausible. Y yo creo que nosotros igual estamos en una edad en que ya, puta, nos hemos mandado ciertas cagadas en nuestras vidas. Y, puta, uno es imposible no empatizar con eso, ¿cachai? O sea, nosotros no es que seamos puta, siento que estoy caminando en una cuerda floja muy brígida y como que estoy a punto como de decir demasiado, pero no quiero. Pero juega la verdad es que la serie juega con eso. Camina esa cuerda floja, pero al final el personaje es súper humano nomás al final. ¿Sabes qué? Eso es. Me pasó, me encantó, amé la relación que establece con el tipo del banco que le daba el préstamo. Sí. Siento que el giro, ustedes no están entendiendo nada, pero es que cuando la vean van a entender y nos van a dar toda la razón. Encuentro que es demasiado hermoso, como que partió siendo una relación, por eso, partió siendo como una denuncia, como, ah, no le, estos hueones misóginos que trabajan en los bancos y a uno no la respetan porque es mujer y emprendedora, ¿cachai? Es como, partió siendo así de un giro totalmente inesperado, hermoso, y terminó siendo casi como una película de Kaurismäki, siento yo. Esa película donde los personajes son miserables, sufren, son como patéticos de cierta forma, pero lo llevan súper bien, son súper heroicos dentro de su cotidianidad que los abruma y de sus vidas fomes y malas y pencas, ¿cachai? Eso me gustó mucho de Fleabag, que te presenta a este personaje que por eso te digo que como que tiene sus toques de glamour tipo Sex and the City, como mujer liberal y disfruta su sexualidad y se manda a cagar y tú te reís porque como que se agarró ese weón feo, no sé, ¿cachai? Pero termina apelando a tu vida, como que entra en tu intimidad, genera una intimidad contigo tan grande la serie al final, que uno se siente muy vulnerable, pero es bienvenido, ¿cachai? Uno, siento que no siempre uno puede llegar a conectar a ese nivel con un personaje, menos en una comedia. Sí, tienes toda la razón. Es cuático eso porque conozco gente, tengo amigos muy cercanos que de hecho me han dicho abiertamente que les molesta un poco cuando en cine o televisión se muestra como casi obligatoriamente la vulnerabilidad de los personajes. Yo encuentro que es igual, es un poco, no sé, a mí me extrañó bastante cuando me dijeron eso, porque siento que es un valor tan grande el permitirse O sea, el no esconder la vulnerabilidad, yo creo que eso es súper loable. O sea, uno en la vida real y tanto como en la vida ficcional de los personajes de las series y las películas que vemos. No hay que esconder eso. No, para nada. De hecho, ¿sabéis que hace poco vi Rumble Fish, la de Coppola? Ya. Y no sé por qué soy así, no la había visto antes. Como, ¿qué onda? ¿Me castigué a mí misma? Como, ¿qué weá te pasa? Porque a mí estoy enamoradísima de la escena. Hay una escena. ¿No la viste tú? No, no la he visto, pero sé que es importante. Hay una escena preciosa. Bueno, tú cachai más o menos que la trama es como de. Matila. El Matt Dillon. Tienes este hermano que es el Mickey Rourke. ¿Ya? Que es como. Él es el hermano chico, el Matt Dillon. Y el Mickey Rourke es como una leyenda en el barrio, así en la población. Porque formó parte como de las pandillas, como que esta película se sitúa un poco después de la época de las pandillas. ¿Ya? Entonces él había sido como cabecilla de una pandilla y andaba en moto y en un bacán, ¿cachai? Y se había ido como a vivir a Los Ángeles, no sé. Y el Mandilón como que vivía admirando esa época de oro de las pandillas de la población. Y el papá de los dos es el Dennis Hopper, porque ha sido un cast súper piola, como ustedes verán en la película, ha sido una cosa poca, ¿cachai? Y bueno, la película empieza cuando vuelve el Mickey Rourke al pueblo, ¿cachai? Y el personaje de Mickey Rourke es hermoso, me encanta, lo amo. Es como un tipo, este tipo, vos, que es como el bacán, la leyenda, no sé qué, y como que todos quieren saber qué es como. Y el weón, tienen una conversación muy íntima. El papá es un borracho, como que él se separó y la mamá se fue, lo dejó con las dos cabros chicos, algo así fue. Entonces, como, y él era abogado. Y todo esto se sugiere como muy en muy pocos diálogos, muy pocas escenas. Pero lo que se entiende es que el papá trabajaba en una firma y ahora, como que la firma para jubilarlo. Le paga como una pensión, ¿cachai? Y él se la toma toda. Y hay una escena muy bonita en donde están los dos hermanos como vagando por la ciudad y llegan a este bar y está el papá ahí como borracho. Y el papá le dice al Matt Dillon como, mira a tu hermano es, míralo, es como una persona tan impetuosa, tiene tanta voluntad, es tan libre que puede hacer lo que quiere, pero no quiere nada, ¿cachai? Como que no tiene nada que querer. Es como. Eso, ¿cachai? Es de las pocas personas, uno se constriñe cuando. Y pensáis en las dificultades, como no, no puedo hacer esto porque, no sé, esta persona se va a sentir mal. Como que en la vida cotidiana, cuando uno le toca tomar decisiones, se pone muchos obstáculos y él hace ver Sí, como muchos que obstáculos, el sí. personaje de Mickey Rourke no tiene eso, ¿cachai? No tiene barreras, no tiene obstáculos. Él quiere algo, lo toma, pero su gran problema es que no quiere nada, ¿cachai? Y, oh, weón, sentí que era como tan. Era un momento tan bonito de también describir una forma de la masculinidad, quizá en un periodo que es muy propio de Coppola. Yo siento que igual está presente en El Padrino, obvio, que es como una oda, la nula inteligencia emocional de los hombres, ¿cachai? En la familia No, y los roles obvio. sociales que se imponen y se autoimponen, ¿cachai? Y obviamente también está presente en Apocalypse Now, ¿cachai? Okay. Sí. Son escenarios radicalmente distintos, pero que comparten eso. Y me pareció que es como, weón, estas son las películas que tienen que ver los hombres. Así, si yo tuviera un hijo hombre, hijo, ve esto, ¿cachai? Porque los personajes se permiten esa intimidad, ¿cachai? Esa vulnerabilidad. Y tú veías estos tres hombres como todos muy machotes, estereotípicamente hablando, pero que entre ellos tienen ese pequeño momento de estar en pelota, ¿cachai? Y lo encontré tan bonito como, weón, ojalá todas las películas tuvieran esto, como el mundo sería un mejor mundo. Yo creo que al contrario de lo que dicen tus amigos, que si te hace sentir incómodo es porque yo siento que igual tú no, tu relación con el cine o con el arte, mejor dicho, tampoco es muy honesta. No sé, a mí me encantan los personajes vulnerables. Encuentro que es de nuevo, tanto en la vida real como en como en las ficciones encuentro que la vulnerabilidad es un gran es una ventaja incluso. Yo siempre tuve problemas con eso. Ahora me voy a precisamente por lo que tú acabas de decir, me voy a permitir el ser un poquito honesto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre he tenido problemas mostrando mi vulnerabilidad, precisamente porque yo soy súper vulnerable, yo soy súper sensible, ¿cachai? Pero no sé, tampoco quiero ser una víctima, no lo soy, ¿cachai? Pero, puta, por las cosas que me han pasado en la vida, sobre todo cuando era chico, siento que se me castigó un poco eso. Entonces aprendí a, no sé, a usar el humor sobre todo como para ocultar esa faceta que sale en general cuando escribo. Pero sí, estoy consciente que es un problema. Pero, ¿sabéis qué? Últimamente, y gracias a la ayuda profesional correspondiente de los psicoterapeutas, estoy aprendiendo a querer ese lado, como a decir, ¿no? ¿Sabéis qué? No tengo que aspirar a arrancar quirúrgicamente ese lado de mí. No tengo que aspirar a ser un weón de roca, de piedra, sino que precisamente mi vulnerabilidad es mi fuerte, es mi fortaleza. ¿Cachai? Porque me permite pensar de formas que los otros no pueden. Me permite sentir cosas que otros no pueden. Y eso es una fortaleza. A un modo de habitar muy distinto al resto, en verdad. Es como, ¿te acuerdas de Patterson, cierto? Sí. Yo siento que la escena, como una de las escenas finales de Patterson, cuando se encuentra el Adam, el... Ay, ¿cómo se llama? Iba a decir Adam Sandler, nada que ver. Pero Carlos, retírate del internet de nuevo. Adam Driver. Cuando Adam Driver, o sea, Patterson, se encuentra con este japonés. Sí. Y el japonés le dice que él solo lee poesía en japonés, como que no lee traducciones, porque leer poesía traducida es como ducharse con ropa. Uh-huh. Y me parece una figura tan bonita que. Y me parece que también es el caso un poco aquí, que cuando. Tú te enfrentas a una. O sea, cuando tú. Yo entiendo cuando uno pone como barreras emocionales frente a las personas, porque las personas te desilusionan y te hacen daño, ¿cachai? Pero poner ese tipo de barreras cuando estás frente a una obra de arte, no sé, yo nunca lo he hecho. Y quizá por eso siempre me he sentido como tan atraída a eso. Y también porque me siento tan traicionada cuando hay películas malas, ¿cachai? Como novelas pencas, no sé. Pero de verdad, como si ustedes ven películas o series o, no sé, cuadros o leen libros o escuchan música y con ropa, es como chiquillo, así como... ¿Para qué pierden el tiempo en el fondo? Si la gracia es esa relación tan directa, ¿cachai? No podía esperar que la persona que te está hablando, que está frente a ti, te esté entregando todo, es que sea una persona que esté totalmente abierta, compartiendo contigo, y tú estar como del otro lado, arriba, ¿cachai? Como observándolo todo. No, yo siento que esa jerarquía, más que no te hace superior, sino muy por el contrario, tú no te estás permitiendo disfrutar a fondo eso, ¿cachai? Lo que sea. Exacto, sí. Tú te lo estás negando. ¿Cachai? Y eso no te hace bacán, ni fuerte, ni... Solo te hace una persona restringida, ¿cachai? Solo te restringe. Exacto, ¿no? Sí. No sé, no me puedo imaginar a alguien leyendo, no sé, El Aullido, ¿cachai? Y teniendo como esa barrera. ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer a Allen Gilbert entonces, cachai? Como no... Dedícate a ver, no sé, Pantera Negra, ¿cachai? Sí, es verdad. Sí, no, y para volver un poco al tema, Fleabag es una serie que hay que ver en pelota, ¿cachai? Sí, Sí, O sea, totalmente. tenéis que No tener. literalmente, pero, o sea, puede ser que literalmente, pero estamos hablando de, sí, esa es otra Sí, cosa. pero sí, es una Sí. serie que para disfrutar todos sus rincones hay que estar así, expuesto, Sí. porque su protagonista termina súper expuesto, ¿cachai? Y es Sí. bacán sentir esa cercanía, sentirte acompañado en la forma en cómo uno se aliena, porque al final eso es como que el gran mensaje de la serie, es que ella ocupa el humor para alienarse del resto, para no tener que enfrentar lo que siente, ¿cachai? Claro, sí. Y por eso es como este personaje como awkward, como un poco incómodo, pero igual es bacán, ¿cachai? Así que por eso la estamos recomendando y véanla, pero véanla así, en la vida en general, si ustedes van a ir a mirar cuadros al museo, no pueden ir a ver a Van Gogh y estar ahí como, ay no, que es tan vulnerable, ¿cachai? No, no, no, no hagan esa tontera, ¿cachai? Sí. Me parece que para cerrar nos queda solamente abordar la nueva sensación de HBO, que es Sharp Objects. Sí. Sí, como que sin Sí. querer la dejamos para el final, pero está bien. Sí. Sí. Encuentro que cae pero perfectamente con lo que estamos hablando ahora. Sí, de hecho. Oh, qué cosa más hermosa. Bueno, cierto, cierto. Van solamente dos capítulos y ya quiero darle todos los premios. ¿Cierto? Como que quiero abrazar a la Amy Adams, amiga. Sí. No estás sola, no, nada que ver. Me sorprendió porque, bueno, fue un poco ingenuo de mi parte, pero en algún rincón de mi cabeza decía ya, está Jean-Marc Vallée dirigiendo una serie de HBO. Entonces como que pensé al tiro en Big Little Lies. Dije, ya, capaz que tenga como. Bueno, tenía eso en mente y también que está adaptada por la novela de la Gillian Flynn, que es la que escribió Gone Girl. Entonces estaba anticipando un poco algo con un tono más. No lúdico, pero que tú. Como más liviano, como el humor de Gone Girl. O de Big Little Lies, ¿cachai? Como más humorístico, pero. Tengo que hacer un pequeño paréntesis y decir que ¿Sí? cuando primero vi la película y después leí Gone Girl, igual me gustó más la película de David Fincher. Ya. Sí, han dicho, eso han dicho, que parece que es mejor la película, ¿no? Es que es David Fincher igual, como que hace muy bien su pega, es como que qué lata Sí. escribir un libro que lo adapte este caballero, ¿cachai? Como pucha. O sea, por un lado igual es bacán. O sea, la Gillian Flynn cuando le compraron los derechos del libro dijo, puta, así como, ojalá que la película la dirija Fincher, ¿cachai? Lo que puede ser al mismo tiempo un tremendo plus, pero puede dejar en evidencia también que tu material puede no ser tan bueno en primer lugar. Yo siento que es como lo que le pasó a Stephen King, que hasta el día de hoy odia El Resplandor. Y es como, por favor, Claro, tío, sí. éntrese. Así como, Así como. a mí me gusta Sí. mucho Stephen King, pero éntrese. Pero sí, bueno, sí. Justo ayer estaba discutiendo con mi mejor amigo sobre El Resplandor y a él no le gusta, ¿Pero qué? ¿cachai? No, no, no le gusta. Pero igual lo entiendo, pero es que entiendo sus motivos y son puramente subjetivos, ¿cachai? Pero. Y equivocado, por supuesto, pero Equivocado. Claro. Pero no, ya. Hay que dejar en claro que aquí todos creemos que El Resplandor es una obra maestra. sí, esto Bueno. no es una democracia, ¿cachai? No es una democracia, no. Volviendo a Sharp Objects, claro, yo había anticipado que iba a tener un tono más ligero, pero me topé con algo sumamente Sí, oscuro. sí, La encontré sí. súper oscura. Pero en el buen sentido, no tampoco Sí. como, no sé, qué pasa, el otro día leía como una de las pocas cosas, uno de los pocos comentarios inteligentes que he leído últimamente de como los críticos gringos, alguien decía, disculpen que no me acuerdo de quién, pero es que soy anciana, ¿cachai? A propósito de, no me acuerdo qué película, ah, de Fahrenheit, la de HBO, la adaptación de HBO de Fahrenheit. Alguien decía que es como la adaptación de Fahrenheit en los tiempos de los Juegos del Hambre, ¿cachai? Y me pareció un comentario súper atinado, como el sugerir que los Juegos del Hambre son paradigmáticos en el sentido de que dibujan una cierta distopía que consumimos ahora y que es muy distinta al Soylent Green, ¿cachai? Como a la distopía, la ciencia ficción de los 70. Que claro, están como desaturado, es como oscuro en el sentido literal, claro. Fotográficamente hablando. Sí. Y a mí me parece, a mí no me gusta en realidad la ciencia ficción de nuestra generación. Yo ahí en ese sentido prefiero las glorias del pasado, porque me parece que es súper falsa, ¿cachai? Como que... Sí. Que tratan de compensar con efecto y con visualidad lo que le falta de profundidad, lo que decía un poco Terry Gilliam, que tenía ciencia ficción sin inteligencia, ¿cachai? Claro, sí. Y me pasa con Charles Object, que cuando empezó y me di cuenta que iba a ser así como oscura, yo dije, me dolió la guata un poco, y dije como, no, por favor, no quiero otra Juegos del Hambre, ¿cachai? Como... No, Dios, no estoy para esto, ya no tengo edad para estas cosas, ¿cachai? Y no, pues. No es así, ¿cachai? Siento que es muy David Lynch, como en el sentido de retratar la pesadilla de la casa, del hogar. Yo siento que David Lynch es de los pocos que ha logrado hacerte sentir el terror de la casa sin tener que recurrir como al paradigma de la casa abandonada, o sea, la casa encantada, ¿cachai? Como claro, que sí, tú entrabas sí. A la casa de Laura Palmer en Twin Peaks, estoy pensando en Twin Peaks, o en, ay, ¿cómo se llama la que sale Nicolas Cage? Wild at Heart. Wild at Heart, sí. Sí, hay una escena, si no me equivoco, en que ella vuelve a su casa o visita como su casa y uno siente el terror y todo lo demás, y me pasa un poco con Sharp Object, que desde el momento en que la Amy Adams pone un pie en su casa es como, ah, oh, mi guata. Sí, se siente caleta eso. Y no es fácil en todo caso de construir. No, para nada, y no depende solamente de tu talento como realizador, o sea... Dije eso solamente para extenderle mi absoluta apreciación a la Patricia Clarkson, que creo que es una tremenda actriz. Y también me da rabia que esté muy subvalorada, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, ¿por qué esa señora no está en todo? Sí, es como... No sé, yo siento que Freud... estaría tan feliz con ese personaje como la mamá, como que no cobraría honorarios para hacer terapia a esa familia, estaría como un caso de estudio, estaría escribiendo así un nuevo ensayo. Me encanta que sea muy psicosis. Sí, súper. Cuando la casa me provoca la misma tensión que el Anthony Perkins subiendo la escalera y en psicosis. Bueno, van solamente dos capítulos y no tengo idea cómo se va a seguir desarrollando, pero apañamos mucho Sharp Objects. Creo que, para volver de nuevo al principio, es súper bueno lo que están haciendo con esto de transformar novelas en miniseries muy cortitas. Y de hecho lo decía Bret Easton Ellis, que es que en el podcast, el único que escuché, decía que el problema de la televisión era que ya puede que genere contenido muy interesante, pero es algo una crítica que también hizo Guillermo del Toro, que estéticamente también deja mucho que desear, que en general no hay buenas imágenes, por así decirlo. Con eso de que en cada capítulo hay un director distinto, entonces como que el director de un capítulo tiene que ajustarse a lo que hizo el capítulo anterior, o sea, del piloto, y como que todos tienen que seguir esa hueá, ¿cachai? Y siento que igual es un apunte súper importante que hay que hacer, que cuando uno habla de series, tampoco uno habla de showrunners, no habla casi de directores, porque el director es, claro, es como una pieza que tiene que encajar en una cierta estética que está predeterminada. Es un obrero contratado nomás, ¿cachai? No es... Y a mí me pasa, ¿sí?, que siento que es lo que yo comentaba un poco el podcast pasado, que pasa con Handmaid's Tale, que cuando tú tienes una obra como una película que es cerrada, a no ser que sea una trilogía, pero estamos hablando de las películas de verdad. excepto El Padrino. No, pero me Claro. refiero a que cuando tú... Toda forma de contar una historia tiene una estructura, así de Aristóteles. Aún la que parezca más desestructurada, tiene una estructura porque tiene un orden, ¿cachai? Porque Claro, ocurre en el tiempo y como se extiende en el tiempo, por lo tanto hay cosas que pasan y que se pueden ordenar. Entonces, cuando tú estás haciendo una película que va a durar 2 horas, incluso 3 horas, esconder, o sea, que te parezcan invisibles los mecanismos narrativos es mucho más fácil que cuando tenés una serie que va a durar 5 temporadas. Yo siento que las series ya a la tercera temporada empiezan a revelar demasiado sus hilos, se empiezan a ver las sí. costuras. Y tú Sí. empezás ya a entender cómo funcionan los chistes, cómo funciona la dinámica, cómo ya este personaje hace. Sí. Y claro, cuando se trata de miniseries, rescatáis un poco la serie de eso, ¿cachai? La salváis un poco. En ese sentido me parece inteligente la decisión de American Crime Story. Claro, sí. Y lo que pasa con otra de las series que yo encuentro que ha sido de las que más me ha gustado este año, que no la incluimos en este capítulo porque se trata solo de hombres, que es de terror. Me encantó que la serie fuera autoconclusiva, que empezara y terminara con la historia del barco y esta expedición. Tenía mucho miedo de que lo fueran a estirar el chicle. Sí, tienes toda la razón. Sí, pues volviendo al tema de la miniserie, claro, aquí se rescata la narrativa de caer en esos lugares precisamente porque hay cierta autoría, ¿cachai? O sea, está Jean-Marc Vallée, que tengo entendido que también dirige todos los episodios, igual como hizo con Big Little Lies. Entonces, básicamente es una película de 7 horas, 7 a 8 horas, ¿cachai? Lo cual es súper rescatable y es muy interesante de ver también. Sí. Y siento que el montaje está súper bien hecho. Sí. Yo he visto a Jean-Marc Vallée desde una película que se llama Crazy, que la hizo en Canadá. Y desde ahí lo he estado siguiendo su evolución, por así decirlo. Y ha sido interesante, como que es bonito eso, como seguir a un director y ver cómo va evolucionando, cómo va adaptando ciertas técnicas como propias, cómo va desarrollando su narrativa en el fondo. Y es bonito de ver eso. Sí, es bonito eso. Bueno, me parece que hemos llegado al final del capítulo. Creo que hemos hablado de hartas cosas. Fue nuevamente una conversación muy fructífera. De nuevo, subrayamos la promesa de que el próximo capítulo vamos a hablar de un tema que nuevamente a los dos nos fascina mucho, que es la comedia y lo políticamente incorrecto. Así que eso, pues. Vuelvan, vuelvan, por favor. Porque sí, regresen. Y gracias por escucharnos. Y eso. Sí, muchas gracias. Como que hay gente que me ha comentado que le gusta nuestra química, Carlos. Ya, qué bueno. Eso es lo que ocurre cuando conoces a alguien por 11 años. ¿Cachai? Así que Sí. muchas gracias. Igual, obvio que son libres de hacernos todas las anotaciones, igual de discutirnos. Y si tienen otras series y películas, sugiéranlas, porque estamos siempre abiertos a ver todas esas cosas nuevas, a pesar de que no tengamos tiempo o nos consuma la vida. Claro. Y sí, tenemos muchas ganas de hablar de comedia. Lo que pasa es que yo le decía, como que surgió un poco espontáneo esto de hablar de Sharp Object y no caía mucho en la idea de hablar de comedias y lo políticamente incorrecto, que además es un tema que yo siento que tenemos que, como, argumentar bien, es complejo. Vamos a Sí, tener que es sacar a un tema Aristóteles densísimo. y empezar a Sí, hablar de los densísimo. clásicos y ponernos un poco lateros, pero es necesario porque me pasa que o sea, me pasa que a veces siento que los argumentos son tan livianos en la discusión y es algo súper importante porque la comedia es un género muy político. Obvio, obvio. Y y me parece, siento que las redes sociales igual han tenido como una incidencia súper importante en lo que concebimos como cómico. El hecho de que uno pueda hacer sus memes y sus cosas, no sé, siento que igual ha cambiado un poco el paradigma de lo que nos parece gracioso. A ratos para bien, pero a ratos también para mal, porque hay que tener cuidado. Por eso también es que les aconsejamos que vean a los Monty Python, no es solo porque somos unos hipsters de como, ay, tienen que ver a los Monty Python, o sea, hello, qué onda. No es solo esa la parada, sino porque de verdad el aporte que hicieron los Monty Python a reírse del absurdo, y al mismo tiempo de sus propias instituciones, de su propio ser ingleses, como decía Carlos antes, es un gran aporte a la comedia en general, ¿cachai? Y bueno, ha pasado también históricamente que de pronto el drama se roba protagonismo, y no sé, pues todos estamos esperando el Oscar a Mejor Película, pero ¿cuántas? Eso deberíamos comentar el próximo podcast. ¿Cuántas películas han ganado? ¿Cuántas comedias han ganado el Oscar a Mejor Película? Muy buen tema, y me parece que sí, yo que me considero un erudito en el tema de los Oscars, voy a hacer la investigación y la voy a cotejar los datos correspondientes y voy a volver con ese dato. Te dejo esa tarea para la casa, entonces. Ya, bacán. Sí, estoy seguro que va a ser un número bajísimo, pero ahí lo vamos a corroborar. Entonces, de nuevo, muchas gracias, cuídense harto y eso. Adiós. Chao.